Peso cae a su menor nivel frente al dólar desde julio del 2012. La moneda mexicana perdió 15 centavos y cerró en 13.5790 pesos por dólar, según el referencial de Reuters tras datos económicos en Estados Unidos y una versión a riesgo global. El peso se depreció 1.12% frente al dólar, equivalente a una pérdida de 15 centavos y cerró en 13.5790 pesos por dólar, según la información del Banco de México, debido a una aversión global al riesgo y tras datos económicos en Estados Unidos. La moneda de México se hundió el miércoles arrastradas por una ola de temores por la salud de la economía global, tras datos débiles en Estados Unidos y noticias de una posible desaceleración en la actividad de fusiones corporativas. Los bonos mexicanos, en tanto, se venían beneficiados por su fuerte correlación con los papeles del Tesoro de Estados Unidos, que lograban ganancias en medio de una elevada aversión por los activos de riesgo. El peso profundizó su caída el miércoles y tocaba su peor nivel desde el 26 de julio de 2012, arrastrado por una ola global de aversión al riesgo debido a temores sobre el crecimiento económico mundial. Fuente: http://eleconomista.com.mx, octubre 15 del 2014.